para quererte con locura, pues tu cariño para mí es una fortuna. Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia. Eres amor que con su fe me das la vida. Eso lo sabes tú, así lo siento yo. Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo. Eres la lluvia que enverdece la llanura. Eres amor que con su fe me das la vida. La virtud para consolarte, un corazón de oro para darte, un corazón que no es capaz de traicionarte. Eso lo sabes tú, así lo siento yo. Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo. Eres la lluvia que enverdece.